Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. El viernes que se convierte en sábado. El 25 que sube un escalón y ahora es 26. El agua que sigue mojando los días y no deja seca las noches. Una primavera tímida que se toma su tiempo para asomar. Una semana que llega a su fin y trae un año más. Una marioneta que se entrega entera a su amor de radio. Y da una vuelta más y es feliz porque está en el aire de limbo. Limbo, con una semana limbera, limbística, que empezó con un lunes a todo sudor y cianuro y nos contó la historia de resistencia del pueblo de Famatina contra la megaminería. Además estuvo el mono cuentero de viaje por el pasado. El martes llegó Rojo Flip Flip, con limón, que dio, devolvió, entregó sin compromisos ni responsabilidades y garpó. El miércoles viajamos en combi con los chicos de Voilà, paseamos por la feria, descubrimos nuevas bandas y disfrutamos una noche en la visión de Anilú de Mil Vientos. El jueves escuchamos la segunda y última entrega de la entrevista a Rubén Bagliani. Y hoy, viernes o sábado, como quieras que sea, un limbo muy especial para mí, porque es mi cumpleaños y porque comenzó mi día, noche, lo que sea, haciendo lo que más me gusta hacer, que es hacer radio. Y me acompaña para eso un equipo preparado, hermoso, en sus puestos, listos ya. Juan Quelimpani en la operación técnica está concentradísimo y me hace ok con la mano. A mi derecha, como siempre, la preparadísima Mecha Carrizo. ¡Feliz cumpleaños, marioneta! Muy buenas madrugadas y feliz vuelta al sol. Muchas a mí me gracias. Gusta decir eso, no me gusta decir tanto feliz cumpleaños, sino que es una vuelta más al sol y te deseo lo más lindo del mundo para vos. Muchas gracias. Esto es lo mejor del mundo. Estamos en vivo. Sí. Hace una horita que empezó tu cumple, tenés todo un día por delante, 1:11 de la madrugada, llámale viernes, llámale sábado. Este es el limbo número 166. Estamos en Lambaré 873, en pleno barrio del Magro. Por FM La Tribu, por supuesto, 88.7 del dial, hasta las 2 de la mañana en vivo. Tenemos teléfonos 4866-1095. Si nos querés dejar un mensaje, nos encontrás en el Facebook como Limbo y nos puedes escuchar a través de la web también y chusmearnos un poco, limboalaire.weebly.com. ¿Cuánta información que trajiste? Qué preparada que estás. Toda la semana estamos preparando este programa. Limbo sale toda la semana y cada vuelo es distinto. Y el viernes promete fiesta porque el viernes termina la semana, comienza el fin de semana y vos te preparás, te dispones de otra manera, ¿o no, Mecha? Exactamente. Tuve una semana pesadita, sí. Así que vengo a descontracturarme. Y como siempre, comenzamos con la música, si te parece. Te voy a trasladar a la Argentina de los 80. El reggae se iba asomando en nuestra cultura. Voy sacando el péndulo. Cerramos los ojos despacito. Te traslado a los 80. Suenan las gaitas, las alas del búho, los ojos de ciudad. I don't wanna look at this game. Don't wanna red, red lights. Wolf the city eyes. City eyes. Give me a chance. Let me breathe. Don't take me. Don't take me. The Greenpeace lover. I don't wanna look at this game. Don't wanna red, red lights. Was the city eyes. City eyes. Give me a chance. What you do? Let me breathe. What you do? Don't take me. What you do? Don't take me. Stop the Greenpeace lover. I don't wanna look at this game. Don't wanna red, red lights. Wolf the city eyes. City eyes. Give me a chance. What you do? Let me breathe. What you do? Don't take me. What you do? Don't take me. Lover. No more police to stop the Greenpeace lover. I don't wanna look at this game. Don't wanna red, red lights. the city eyes. City eyes. No more police. No more police. No more police. No more police. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Y yo no pude dejar de pensar en mi hermano, que como ya había comentado en otra ocasión, ahora está en Canadá. Estuvo en Liverpool viviendo la semana Beatle y ahora está en Canadá también trabajando con lo que mejor sabe hacer, que es música, y con la banda que más le gusta, que son los Beatles. Cómo pasa el tiempo, me pongo a pensar en estos 20 jóvenes años que estoy cumpliendo. No te rías, Mecha. Bueno, sí. No, bueno, está bien, lo puedo decir. Cumple 35 años. Y en todo este tiempo, como que uno se pone, ¿no?, a revisar qué fueron sus años de juventud, qué hizo, todo el tiempo que perdió, todo lo que quisiera hacer. ¿Qué te gustaría hacer a vos, Mecha? Ay, me gustaría hacer muchísimas cosas. Creo que, mira, si me pongo a hablar no me alcanza el programa, pero hay una efeméride súper linda para el día de hoy. La primera es la tuya. Hace 35 años, sí, que nacía Marioneta. Y hace 46 años que veía la luz uno de los mejores discos de la historia de la música. Estamos hablando de Abbey Road, el duodécimo álbum de estudio de los Beatles, lanzado un 26 de septiembre del 69. Está considerado uno de los álbumes mejor elaborados que tiene esta banda. La imagen de los Beatles cruzando la senda peatonal. Sí, sí, sí. Bueno, esa portada se convirtió en una de las más famosas y en una de las más imitadas de la historia de la música. Actualmente está en la esquina de la calle y sí, tengamos en cuenta que los estudios Abbey Road quedan enfrente de esta esquina. Ajá. Bueno, se hizo un monumento en el 2010, se hicieron miles de cosas recordando esa famosa portada. Hay algunos datos curiosos. A ver, esta canción que estamos escuchando, sí, el piano y el sonido de las burbujas, sí, fueron añadidos por Ringo pulpos. Starr. Ay, no. Te digo, ¿sabes cómo se hizo? Soplando una bombillita en un vaso de agua. Así hicieron el efecto, así lo hizo Ringo Starr. Las drogas. Y bueno, Flower Power, estamos hablando de la época de los Beatles. Estamos escuchando detrás nuestro El Jardín del Pulpo, Octopus Garden, una canción que escribió Ringo y que la lanzaron los Beatles en este álbum del 69. La idea de la canción se le vino a Ringo Starr cuando se encontraba paseando en un bote con su familia después de rechazar un almuerzo a base de pulpo. Bueno, el capitán del bote le contó a Ringo Starr cómo los pulpos viajaban a lo largo del mar recolectando piedras y objetos brillantes, sí, con los que construían jardines. Y así el tipo dijo, hola George, hola Paul, hola John Lennon, tengo una idea, tengo un tema. O sea que es todo mérito del capitán del barco, el que le contó la historia. ¿Qué ladrón este Ringo? No, pero a base de la historia dijo, me voy a hacer un temita y va a estar dentro de los famosos temas, que son muchísimos los que forman el lado A y el lado B de Abbey Road. Tengo una canción para compartir que también es de Ringo. Sí. La canción se llama Wings, una canción que fue lanzada como sencillo en su álbum de 2012, pero fue originalmente grabada para el disco Ringo the Fourth, el Ringo el Cuarto, en septiembre del 77. Mm-hmm. A diferencia de los trabajos anteriores, Ringo el Cuarto no incluye ninguna colaboración de los compañeros beatlenianos, no claro. Sé cómo decirlo. ¿Cómo se dice? Sí, ninguno de los Beatles. Exacto. Está solamente en solito, se la banca solo. Bueno, damos fin a este Roquemeride de hoy. ¡Esa! If I had the wings of an eagle, over these broken dreams I will fly. If I could be shot like an arrow, to you in your arms I would lie. Don't you know I love you? Don't you know I love you so? If I had the strength of a lion, there'd be no one to keep us apart. If I was to crack just like thunder, I would shout what I feel in my heart. Don't you know I love you? Don't you know I need you so? Need you so much. The melody's coming in clear, and with your touch the music keeps going. Te cuento, Mechita, te cuento que en el año 2010 los hermanos Ale y Pato Bassi Galupo emprendieron un viaje por trabajo que los llevó desde Mataderos a Nueva Zelanda, recorriendo ese país y el sudeste asiático durante 2 años. En ese viaje, con una guitarra de $40 comprada en Vietnam, aparecieron las canciones. Al volver, se juntaron con su primo Nacho Asensio y Cristian Grande, y amigo desde la infancia, a tocar estos temas, y así nació el Granky, un cuarteto que hace canciones de amor y desamor en clave rockera. ¿Es así, Ale? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo le va? Alejandro. Feliz cumpleaños primero. Ay, muchísimas gracias. Gracias por tu saludo. Alejandro, voz y guitarra de El Granky. Así es. Sí, como decías vos, fue así, tal cual. Una banda nacida de un viaje. Así es. ¿Y por qué? ¿Pero ese viaje fue por trabajo? Sí, en realidad por una experiencia personal. Con mi hermano teníamos ganas de, no sé, de vivir una aventura. Sí. Y bueno, hubo gente que ha hecho ese viaje y nos motivó, así que bueno, un día decidimos partir sin pensarlo mucho. Acá nomás, acá la vuelta. Y sabiendo el idioma, sobre todo. Sí, nos fuimos para allá, para Nueva Zelanda, y estuvimos un buen tiempo laburando. Sí. Después nos fuimos al sudeste asiático. Vietnam, Camboya, Malasia, todos esos países raros para nosotros. Claro. Sí. Y bueno, de la sumatoria de todas las experiencias y cosas que vivimos, bueno, salieron bocha de canciones, de las cuales elegimos 10 y están en nuestro primer CD, CD debut, en el viaje inicial, casualmente. Las canciones que surgieron durante ese viaje son canciones, obviamente, en español. Sí. ¿Tienen alguna incorporación de algún idioma que no sea el español? Sí, hay partecitas en inglés, pero apenitas, ¿viste? No nos animamos a hacer canciones demasiado. ¿Y sabemos algo de inglés, pero no lo incorporamos tanto, así que no decidimos meterlo del todo. Pero una canción. No daba como meterle, no sé, en Vietnam, ¿en qué idioma hablan? Y bueno, allá en Nueva Zelanda hablan el maori. Sí. Que sí, bastante difícil. Sí, tendríamos que haber metido alguna partecita en maori. O algún coro para que el público que iba a verlos allá en Nueva Zelanda cantara, claro, como el coro de acá, el coro de allá en Nueva Zelanda. Tal cual, sí, bueno, para el próximo, sí, no se nos ocurrió. Para el próximo viaje, hagan un corito. Tal cual. Un coro para el público. Bueno, así que entonces contabas que van a presentar entonces el primer disco. Contanos un poquito, te cuento primero yo. Tenemos una sección en el programa que se llama GPS, Guía para Salir, en la cual invitamos a los oyentes a que, bueno, se armen un fin de semana con las mejores salidas, o por lo menos las que seleccionamos nosotros para que puedan seleccionar ellos. Perfecto, y ellas. Buenísimo. Y dentro de esa selección está el evento de ustedes que va a ser mañana. Contanos acerca de eso. Sí, ya hoy sábado. Claro. A las 21 horas en Niceto, lado D, ahí en Humboldt, 1358, ahí al lado de Niceto A. Sí. A las 21 horas vamos a estar presentando el CD con un artista invitado, Manu de Diam. Uh-huh. Va a estar muy lindo. Venimos laburando hace bastante en la fecha esta, así que estamos ansiosos y con ganas de tocar. No quiero dejar de compartir que el disco también contó con la producción de Pelu Romero. Sí, Pelu Romero, sí, un grande. Mandamos un saludo también a Pelu un saludo. Saludo gigante para Pelu, que nos da una mano bárbara. Nunca habíamos laburado teníamos otros proyectos cuando éramos más chicos, todo, nunca encarado tan profesional, y la verdad que laburar con alguien así es como que nos abrió muchísimo la cabeza y nada, estamos aprendiendo muchas cosas, así que buenísimo. Eso es muy bueno, que reconozcas que están aprendiendo cosas. Sí, está sí, la buenísimo. Verdad que sí. Estamos emprendiendo otro viaje, ¿no? Distinto y muy lindo también, que es el de la música. Así que estamos felices y nada, con toda la pila para tocar mañana. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me alegro un montón. Bueno, yo te cuento. Tenemos, por cortesía de ustedes, tenemos dos pares de entradas para mañana, o hoy, como quiera llamarlo. Siempre estamos confundidos con el viernes, sábado, después de las 12. Sábado, bueno, poner para sábado 26, para el show de Gran Key, tenemos dos pares de entradas para que puedan ir a presenciar. Así que gracias por esta comunicación telefónica. No, gracias a ustedes. Que sigan los viajes, que siga la música, que siga el aprendizaje. Así es. Y te invitamos a bailar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Un beso gigante. Gracias, chicos. Chau, chau. Hasta luego. Upon a broken guitar in other streets, the reek of tropical charms, the embassies lying hideous yards where tourists snore in decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be loved with them. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. FM 88.7. Aire, fuego, toma aire. La tribu. Los viernes Limbo fluye como la noche. Limbo. Limbo. seguimos festejando el cumple de Marioneta. Regresamos de la tanda agradeciendo a nuestros colaboradores musicales de Limbo Kids desde Montevideo, Martín Nardone y Martín Caracacho. Llámanos, estamos en vivo, 4866-1095. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Feynman, Feynman, quiero casarme con Eduardo. Feynman, Feynman, Feynman. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Es el dúo Microcentro Mechita, el que canta esta hermosa canción dedicada a este personaje llamado Eduardo Feynman. El dúo Microcentro es un dúo de canciones humorísticas y no tanto, conformado por el Rafa Rufa y Vicu Villanueva. Los genios que están tocando ahora. Si querés rajarte ya mismo para La Oreja Negra en Uriarte 1271, anda y baila a ritmo de este dúo. ¿Va Eduardo Feynman a verlos a los Microcentros? Por supuesto que va Eduardo Feynman. Arriba del Limbo volando. Exacto. We'll be right back. suena es el Gran King, lo que nos presentaba el divino de Alejandro en la charla telefónica. En el viaje inicial, su disco debut, mañana u hoy, como quieras, sábado 26, a partir de las 21 horas, en Niceto Club Lado B, en Humboldt 1358. Llámanos, comunicate, como quieras, porque tenemos dos pares de entradas para que las aproveches y vayas mañana a bailar con esta banda que recién comienza el viaje. Y más es un enigma de tu integridad. Y el que quiere saber si se encuentra en algún sonido es Agustín Valero. Acá hay un sonido, hay un sonido del búho, que sí, vuela y vuela. Que vuela y vuela. Y Agustín Valero sigue tocando pianos, guitarras, y esta vez presenta su disco, su primer disco solista, titulado Axipendra. Sábado 26, a las 21:30 horas, entonces, vayan a ver a Agustín Valero al DIN Club Cultural en Ávalos 1090. Las entradas se piden exclusivamente al Facebook de Agustín Valero. Lo buscas así, le pedís entradas y vas a disfrutar de este primer disco solista, Axipendra. Aguanté. Es así. El domingo 27 de septiembre a las 23 horas se junta toda la gente en el planetario porque va a haber una super luna roja. El sábado se convoca a toda la gente al planetario para que vayan a ver entre todos esta gran y super luna roja. La entrada obviamente es gratis porque la luna es gratis, porque todavía es gratis. Porque bueno, por fin que siga siendo gratis. La luna se va a poner roja sobre el Mar Negro. Exactamente. Que huele el limbo rojamente. Hacia la luna. La tribu te invita a su ciclo de cine para ver un documental que es un homenaje y un redescubrimiento de la vida, la obra y el proceso creativo de Ramón Ayala, uno de los grandes poetas y autores del Alto Paraná. Ayala compuso grandes temas del folclore argentino, pero su figura y su imagen es prácticamente desconocida en el panorama cultural nacional. Así que venite entonces el martes a las 20:45 al Bar La Tribu en Lambaré 873, acá mismo estamos saliendo al aire, porque vas a ver este homenaje entonces a Ramón Ayala. Algodón que se va, que se va, que se va. Cuando Juanita cancha, en el mar se ría en la arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, por ti. Daba pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, por ti. En aquel tronco que veo, yo así no podré llegar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían la arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena por ti. Daba pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena por ti. Sonaba roots, rots, rap, reggae. A ver, decilo. No, roots, rats, roots, rocks, rap, reggae. ¿Qué reggae estás, Mecha? Una versión del Chan Chan que a mí me encanta, con Pai Segundo acompañando este súper tema de un cuento que a él le contaban cuando era chico. Conozco a la mayor admiradora del Chan Chan y es mi abuela. Oh. Y le voy a mandar un beso gigante desde acá, sí, a la abuela. Te cuento. Cuéntame. Te invito a apagar la tele, desconectar el wifi, sí, salir a la calle, que se está terminando la Semana Mundial del Arte Callejero. Qué bueno que se haga esto, que se reconozca, no importa que sea una semana, pero que se reconozca el arte callejero. Presta mucha atención y vas a ver cientos de artistas que eligen estar en las esquinas, en los transportes públicos, en las plazas peatonales. Esta semana y siempre, no es que se conmemore, o sea, se conmemora, claro, pero ya sabemos que los artistas callejeros están, porque es un festival diario. Todos los días del año, cientos de artistas anónimos te cambian el día con una melodía, con una sonrisa, una payasada. Yo lo he hecho. Vos lo haces. Y de hecho, feliz semana y feliz año y feliz todo, Marioneta. Igualmente. Recordemos que contribuir en la gorra de un artista es fomentar la cultura y fortalecer el arte independiente. De, sí, vos, que estás del otro lado, de vos depende dignificar este arte que es milenario. Exacto. Agradeceles su tenacidad, su esfuerzo, su constancia. Reconocé su valentía de luchar por sus sueños, que eso es lo más importante. Recordá que tu aporte es lo único que hace posible que el arte callejero siga vivo. Sí o sí lo queríamos decir, porque ya mañana se está terminando esta semana en donde se conmemora. Cierto. Le quiero mandar un gran saludo a mi amiga y hermana del arte callejero, a Belén López de Nasis, con la cual hemos transitado muchas plazas y nos hemos divertido mucho y hemos alegrado a mucha gente. Aprendimos un montón en las plazas y en las calles. Y como también aprendimos nosotras, hay gente que sigue aprendiendo, porque el arte se nutre de la calle, el arte se patea, el arte se transpira, la música va creciendo, y un claro ejemplo del crecimiento musical es esta banda que te voy a hacer conocer, Mechita, ahora. Quiero conocerla, porque siempre yo te traigo un tema para conocer o para recordar, pero ahora te toca a vos. Yo te voy a hacer conocer esta banda que hoy, en realidad el viernes a las 20 horas, dio como estreno su primer tema del disco Fantasías Animadas. Se llaman Los Chavales, esta banda, y traje este tema, que es el primero que dan a conocer ellos, para que lo bailes y que me digas después qué te pinto. ¿Lo quieres escuchar? Quiero pensar que es posible salir a caminar, permanecer invisible con vos una vez más. Quiero atravesar la falsa señal para enterarme qué pensás, tu fragilidad, mi fragilidad. Y el tiempo se va y me quedo igual, pensando siempre en qué pensás, tu fragilidad, mi fragilidad. Arriba el sol, imposible para amar una vez más. Arriba el sol, imposible para amar una vez más. Para enterarme qué pensás, tu fragilidad, mi fragilidad. Y el tiempo se va y me quedo igual, pensando siempre en qué pensás, tu fragilidad, mi fragilidad. Arriba el sol, imposible para amar una vez más. Imposible para amar una vez más. Ah, Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Preguntaban los chavales saber qué pensás. Te decían, mejor dicho, saber qué pensás. ¿Qué estás pensando en este momento? Estoy pensando en todo lo que me queda por vivir en el transcurso del día que recién comienza con esta madrugada. Todo lo que tengo que hacer. Porque uno piensa que el cumpleaños es como que, no sé, es un día que se termina y ya está. Y ya fue todo. O quizás yo lo tomo así. Como que quiero hacer todo en el mismo día de mi cumpleaños. Y la vida continúa. O sea, todo lindo con cumplir años, pero la vida continúa. ¿O no? Y esperemos que sí. Es el cumpleaños y miles de vueltas al sol. Miles de vueltas. Miles de vueltas al sol. Hoy no traje ningún hogar dulce hogar. Me quiero morir. Estábamos con Juancito esperando. Sí, sí. Esperando la jiponeada de Mechita para ver... ¿Qué hago? ¿Junto remeras? ¿Junto latas? ¿Qué hago? Mira, eso te lo traigo para el viernes que viene. Por favor, te lo pido. Hay una información de último momento que tengo para decirles, Juancito, Marioneta. A ver, en FM La Tribu, acá mismo, Lambaré 873, arranca el lunes 5 de octubre el taller de radio 2.0. ¡Sí! Es muy bueno eso. Yo quiero venir, ¿eh? Radio y nuevas tecnologías, así que estás invitada vos, todos y todas los que nos están escuchando, para venir a este taller que va a arrancar el 5 de octubre. Te lo digo hoy porque si te lo decía el viernes que viene, no hay tiempo de inscribirse. Claro. Así que te puedes meter a comunidad.rojas.uva.ar. Repito, comunidad.rojas.uva.ar. Ahí te inscribís para venir a este taller de radio que es súper interesante. Sí. Lo hice y te lo recomiendo. Ay. Espero que vengas. Sí, bueno, yo te iba a decir que vayamos juntas, pero ya lo hiciste, así que voy a ir yo sola y después unimos fuerzas. Yo te quiero invitar mañana también a las 5 de la tarde a que vengas, que te agarres un niño en la calle y que lo invites al ciclo Pororó. Porque tenemos cine para chicas y chicos y van a proyectar Un gato en París, esta película de Francia. Así que... Nos levantan el pulgar del otro lado, sí, de la pecera. Todo lo que sea gatos, sí. A Juancito le copa. La entrada es a la gorra, así que vengan con gatos, con gatas, con niñas, con niños. Vengan al ciclo Pororó, que es hermosísimo. El ciclo Pororó, que se hace el último sábado de cada mes. Exactamente. Y bueno, justo coincide mañana sábado 26. Agarra a algún chico de la calle, como dijiste vos, que no vale quitarle a nadie el chico. Vos tenés tu propia ahijada. Sí, o si no, venite vos con tu niño interior. Exacto, también. Ahí está. ¿Cuántas cosas que estamos invitando? Tenemos yo no puedo creer. Un montón de eventos para mañana. La verdad que es un día, no sé, re lindo para hacer un montón de cosas. Y aparte dejó de llover. Muy bien. No me puedo sacar la imagen de alguien caminando con un chico diciéndole, ¿me lo prestas para llevarlo al bar de la tribu? Al ciclo Pororó. Nachita, se va terminando este programa. Yo estoy muy feliz por haberlo hecho a tu lado, con Juancito también en la operación técnica. Y sí, muy feliz por hacer lo que me gusta y por cumplir años haciendo lo que me gusta. Este ritmo que ya se me mete en el cuerpo y me hace mover... robóticamente. ¿Quién es? El ritmo es del The Freak Selector, nuestro DJ exclusivo de todos los viernes. Hoy no nos podemos comunicar con él porque él es el DJ residente de Fuerza Bruta en el Centro Cultural Recoleta. Está pasando la bomba, está poniendo música, todo el mundo bailando junto con el staff de Fuerza Bruta, porque Fuerza Bruta se queda y baila con toda la gente invitada. y bailan al ritmo del Street Selector. Estamos escuchando material de su disco Soul 21. Este tema es MPC Trueno. Y así nos despedimos. Y que tengas el día más feliz de todos los días. Y también, quiero, antes de irnos, quiero mandar también un beso a Cristian Estrella, que el 27 es el cumpleaños. O sea, el domingo 27 es el cumpleaños de él. Así que le mandamos un abrazo enorme desde donde esté, de cualquier parte del mundo en la que esté. Cristian, te mandamos un abrazo gigante. Esperemos que nos estés escuchando. Pero si no, ya lo vas a escuchar grabado después, más tarde. Exactamente. Saludos para todos, para todas. Sigan sintonizándose siempre con Limbo, porque Limbo vuela por y para ustedes. Besos. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.